your lies, sinning in misery, sinning in misery, sinning in misery. Oh, lies. Era Eric Burdon, que el 17 de octubre de 1974 se presentó en Ebbets Field en Denver, y lo que escuchábamos era The House of the Rising Sun. ¿Les gustó, mis amigos pingüinitos? Silencio, que está sonando el teléfono, amigos. ¿Hola? Comodoro Marambio en la Antártida. Estamos hablando con la Antártida, ¿no? Sí. Muy bien, ¿con quién estoy hablando? Ralph Rothschild, para servirlo. Sí, le hace mucho frío en la Antártida. ¿Qué va a hacer calor hoy? Bastante. En este momento tenemos 22 grados bajo cero. ¡No! Con una sensación térmica de 57 grados bajo cero. ¿Perdón? ¿La sensación térmica de...? 57 grados bajo cero. Ay, ya me dio frío, se me temblaron. Te juro por Dios, se me helaron las... ¿Cuántos son? ¿Cuántos son ahí con ustedes en este momento? ¿Cuántos son con usted ahí? Somos 74, más mis amigos los pingüinos. 74. ¿Y cuando sale? ¿Qué se pone cuando sale ahí con 57 grados bajo cero? Si tiene que salir de un lugar donde está, ¿cómo sale? ¿Qué se pone adentro? ¿Qué se pone usted para salir? Y bueno, más o menos tardamos 20 minutos en vestirnos. ¿Y con qué va? Cuénteme qué se pone. Abajo me imagino un calzoncillo largo, pero arriba, ¿cuánta camiseta? ¿69? No, mire, el 69 lo hacemos a la noche. En realidad nos ponemos, bueno, primero unas medias cancán, luego 5 calzoncillos largos, luego 20 pantalones y arriba un pantalón que no permita que el agua penetre. En la parte de arriba nos ponemos 3 corpiños, 5 camisetas, 4 camisas, 3 corbatas, 17 pulóveres y 5 camperas. ¡Oh, impresionante! ¡Y gorra! Sí. 4 gorras, 5 orejeras y 3 anteojos por la luminosidad, ¿me entiende? ¿Sabe qué? Se me está ocurriendo algo. ¿Algún día no podemos ir a hacer el programa desde la Antártida? Sí, Marcelo, por favor. Mire, justamente yo en este momento estoy haciendo un programa. ¿Qué le parece si seguimos por línea privada? Porque ya esto, los oyentes están esperando otra cosa de este programa. ¿Le parece que sigamos en línea privada? This one's called Wall of Glass. Secrets in ya, you were keeping paraphernalia. Oh, I think you're now. Anyone can walk up to ya, anyone can see right through your eyes all night. And I don't mean to be unkind, but I've seen what's in your mind, and the stones you throw. And desire of vaccinations, love, you get along. You stole in one direction, I believe the resurrection's on, and they were wrong. And I don't mean to be unkind, but I've seen what's in your mind, and the stones you throw. Amigo, tengo que dejarlo porque seguimos con el programa aquí en la base Marambio. Chao. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Y lo que escuchamos mientras hablábamos con Marcelo era Liam Gallagher en vivo en la Argentina el 17 de marzo del 2018 en el marco del Lollapalooza Festival. El tema que escuchamos, Wall of Glass. Y ahora vamos al año 1979, cuando The Police se presentan en el Hatfield Polytechnic, ubicado en la Universidad de Hertfordshire, Inglaterra. Y allí presentan por primera vez Mensaje en una botella. Miren si no es un documento. Interesting. This is called I'll help if someone gets my message in a bottle. Ah. searching our parts, oh yeah. And we're searching our parts, oh yeah. We're searching our parts, oh yeah. A year has passed since I wrote my notes. Temazo de Kansas, festejando sus 40 años de la gira Leftover Tour durante el 2017, estamos escuchando Dust in the Wind. I close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. To the ground that we refuse to see. done.